Bueno, ahí vamos, ¿eh? 9 de la mañana. Ahí vamos, a las 9 de la mañana, 34 minutos. Estamos, bueno, ya en comunicación con el secretario de gobierno de la municipalidad, con Hilario Gali, bueno, para hacerle algunas consultitas. ¿Cómo va, Hilario? Buenos días. Hola, Cristian, buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, trabajando arduamente por estas horas, sabemos que en la jornada de ayer mantuvo el intendente un encuentro también con el gobernador provincial. No sé si se puede conocer algún detalle de lo que fue ese encuentro, qué temas se tocaron, Hilario. Sí, en realidad Ezequiel no viajó a La Plata ayer, fui yo en su lugar. Bien. Obviamente que por la situación en la que estamos era preferible que él se quede acá, atender ciertas cuestiones que en ese momento se estaban desarrollando. La reunión, a ver, fueron dos reuniones que hubo ayer. En una primera parte se atendió la mitad de las secciones electorales, la otra mitad se atendió después, que fuimos nosotros. Uh-huh. En simultáneo, el gobernador estaba participando de la reunión con el presidente y los gobernadores vía Skype, vía remoto, por lo tanto por ahí su participación era intermitente, hizo toda la parte de la introducción y después siguió con la reunión y más tarde se tuvo que ir a Olivos para la conferencia de prensa junto a Alberto Fernández, bueno, que ya se dispuso la cuarentena total. Disculpame, pero estoy con un poco de retorno y se me escucha mi voz a medida que voy hablando. Le pedimos que lo bajemos un cachitito. Dale. Ahí estamos. Ahí está, sí, me distraía, te distrae un poco la voz mía que se escuchaba de fondo. Está bien. Bueno, la reunión en realidad más que nada fue para unificar ciertos criterios. Por ahí, a ver, el tema de la emergencia lo que hace es que cada uno de su lugar vaya atendiendo las urgencias de acuerdo también a las demandas que se van teniendo o las situaciones particulares que vive cada uno. Y de alguna manera lo que se trata de hacer es bajar un poco la lógica que se está teniendo desde el comité de crisis este que se armó en conjunto con Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Nación, que bueno, un poco el justificativo principal que tiene ese comité justamente con esas tres patas entre CABA y Provincia de Buenos Aires, se entiende que va a estar rondando el 70% del virus. Por lo tanto, bueno, ahí donde estamos hablando de prácticamente la mitad de la población del país también, así que bueno, un poco se entiende de ese lado el conjunto. La verdad que el laburo que se viene haciendo es muy interesante, y obviamente que en esa mesa están sentados todos los expertos y las máximas autoridades, y un poco lo que se está pidiendo es confiar en los criterios que se están utilizando y de alguna manera trabajar en consecuencia de lo que dicta esa mesa también. Claro, claro. Y en la interacción, Hilario, hay un acuerdo, digamos, entre todos los municipios, ¿viste? Que están trabajando en el mismo rumbo, digamos. Sí, por supuesto. A ver, lo más interesante de este tipo de reunión y de todas las reuniones que se vienen teniendo es que en ningún momento y en ningún punto hay consideraciones políticas. Claro. Acá a todos nos convoca lo mismo, que es el trabajar en pos de que este virus, de que esta pandemia se pase lo más achatado posible en la curva de lo que es el crecimiento exponencial que se ha visto en otros países. Y bueno, en eso me parece que es a lo que a todos nos convocó, lo que nos está convocando, y no hay grandes desentendimientos, obviamente, que claro, por la heterogeneidad que tiene la provincia de Buenos Aires, no siempre se pueden adoptar todas las medidas, por eso que a veces se tarda un poco más en algunos lugares, en ciertas cuestiones, para adoptar cierta medida. Nación, obviamente, por una cuestión de complejidad, es quien siempre va a tardar un poco más en adoptar una medida, porque imagínate que tiene que ser lo más consonante con el país a nivel global. La provincia, una vez que sale a nivel nación, tardará un día de delay en poder adaptarla a lo que es la realidad de la provincia. y obviamente que los municipios después cada uno tendrá que adaptarlo a cierta, a su realidad también. Seguro, seguro. Bueno, y acá se está trabajando muy bien, uno va recogiendo un poco lo que dice la gente, va mirando las redes sociales. Ayer se bloquearon también ingresos, que me parece también es algo fundamental, ¿no? Que se controle a todos quienes ingresan a la ciudad. Estamos por ahora y afortunadamente, y ojalá siga de esta manera, con cero casos. Sí, ahí me gustaría hacer una aclaración, sí, respecto a lo sucedido el día de ayer, sí, y los accesos. No se está prohibiendo la circulación. No, claro. Y saquemos de lado el decreto de anoche, el DNU de Alberto Fernández, de la cuarentena obligatoria. Esto es una aclaración que hago el día de ayer, por decirlo de alguna manera. Sí. No es algo que se está prohibiendo el ingreso, no se está prohibiendo la circulación de la gente. Lo que pasa es que Olavarría tiene 7 accesos. Claro. Accesos asfaltados. Sí. No tenemos personal suficiente para poder tener un control efectivo en los 7 accesos. Por lo tanto, se limitó a los 2 principales, la avenida Pringles y la autopista Fortabat, dejando sin efecto los otros 5 para poder realizar controles realmente efectivos de ingreso y egreso, que no es prohibición. Yo ayer tuve un montón de mensajes y consultas respecto a ¿puedo ir a buscar a mi mamá azul? ¿Puedo ir a hacer esto? ¿Puedo ir a hacer lo otro? No es que no se podía salir o entrar, simplemente lo que se iba a estar haciendo en los accesos es controlando de dónde provenía la gente que entraba a la ciudad, en el caso de que de repente sea alguna sospecha o no, había personal de salud también a disposición para tomar la temperatura, hacer algún cuestionario específico. Bien. Para determinar si podía ser algún agente de riesgo o no. Pero no era una prohibición, simplemente era control. Se cerró los otros 5 por una cuestión de disposición de personal únicamente y para poder tener el control lo más efectivo posible. Bien, bien. Parece que esto es importantísimo, sí, aclararlo, porque obviamente que uno no puede prohibir el ingreso y el egreso a su ciudad. Eso es una cuestión inconstitucional. Ni hablar. Como sí estamos viendo que está pasando en provincias, que hay provincias que han cerrado la frontera. Eso me parece que van a tener que rever esas situaciones porque son inconstitucionales. Ni hablar de eso, sí. Bueno, incluso ayer algunos medios nacionales habían tomado las imágenes del intendente junto a Julio, si no me equivoco, Ferraro y los camiones, pero bueno, marcando esto, lo que vos decís, no se prohíbe el ingreso, sino que se quiere hacer más efectivo el control con el personal que se dispone. Ha quedado absolutamente claro, en esos 2 ingresos el tránsito es libre, simplemente que se controla para evitar cualquier inconveniente, que nadie pase con alguna sospecha de poder tener la enfermedad, ¿no? O el virus. Totalmente. Y bueno, ya nos tienen bastante acostumbrados los medios nacionales a desinformar respecto a las situaciones que pasan en nuestra ciudad. Sí. Claramente no tienen mucha noción de lo que es el interior, la vida, ¿no?, en Olavarría. No. Por eso que un pedido a toda la comunidad olavarriense es que se informen a través de los medios locales, que es quienes van a tener la información más precisa de lo que está pasando en nuestra ciudad. Hilario, ¿cómo están evaluando ustedes el comportamiento de los olavarrienses? ¿Están conformes? Yo al menos vine temprano para acá y vi bastante paralizada la ciudad, vi respeto a las normas. No sé cómo lo analizan ustedes, si han tenido algún inconveniente con la gente, ¿cómo es eso? Mira, es muy difícil hacer un análisis global. Por momentos había gran acatamiento de lo que era la cuarentena en la ciudad. Hay muchas personas que tienen una responsabilidad muy grande con lo que está pasando. También nos pasa que hay gente que todavía no ha entendido cuál es la verdadera importancia que tiene lo que estamos haciendo, la verdadera importancia de quedarse en su casa, porque el virus no se traslada solo, al virus lo tienen que llevar de un lado para el otro, por eso que si nosotros nos quedamos quietos, el virus no se propaga. Eso es clave, eso es lo más importante que hay en todo esto. Obviamente que hay gente que siempre minimiza estas cuestiones. Por un lado es lógico, por otro lado estaría bueno que se informe un poco mejor y que sea un poco más solidario con el resto. Seguro. Yo creo que la medida que adopta Nación viene en consecuencia de esto, de que hay mucha gente que todavía no estaba entrando en razón de lo que esto significa. Entonces, cuando uno, en una primera instancia, apela a que cada uno se cuide por sus propios medios y ve que eso efectivamente no está pasando, necesita tomar decisiones drásticas como la de anoche, de sí. prohibiciones, para que la gente, si no lo entiende por las buenas, lo termine entendiendo por las malas. Claro. Pero hay que sí. entender que hay que quedarse en la casa. Estamos como aprendiendo entre todos también, es una situación muy nueva, y uno, más allá de esto que vos marcás y la conciencia que debemos tener, a veces se entiende, ¿no? Lástima que hay que ser un poco más específicos o más fuertes con algunas decisiones, pero digo, uno entiende la zozobra que esto genera, más que nada la situación económica, hay mucha gente que trabaja en el día a día, esto genera mucha angustia en ese sentido también, pero bueno, es para evitar un mal mucho mayor. Entonces, uno, seguramente ustedes también deben actuar en ese filo, entre el querer que se prevenga, que la gente responda y hasta entender algunas otras situaciones particulares, pero bueno, tratar de concientizar, que es lo más importante, ¿no? Totalmente, esta es una situación extremadamente compleja para todos. Para los particulares, sobre todo para la persona que tiene un comercio y debe cerrar y que al cerrar no le genera ingresos y que tiene que pagar un sueldo, que tiene que seguir pagando los servicios y impuestos y ¿cómo hacemos? Y esa es la pregunta, y entonces ahí es donde también a nosotros se nos juega hasta dónde una prohibición sí, claro. una prohibición no, sabiendo el impacto económico que esto genera, que a su vez redunda en que empresas que no funcionan son empresas que no tributan. Claro. Son impuestos que no entran a provincia, impuestos que no entran a provincia son impuestos que no se derivan a los municipios. Claro. Y las tasas que no se pagan en los municipios es plata que no le entra al municipio y es plata que el municipio necesita para poder hacer funcionar el sistema de salud. Totalmente. Esto es una rueda y una cadena muy básica. Bien. Pero por eso que es muy finito. Sí. El trabajo que se está haciendo y los límites entre los que uno se puede manejar para que esto no termine afectando aún más. O sea, somos muy conscientes que venimos de aproximadamente 20 meses de recesión económica. Claro. Y esto la profundiza aún mucho más. Hay que entenderlo y hay que contextualizarlo. Y creo que acá es donde se debe apelar muchísimo más a la solidaridad de la gente, para entender de que hay que ir a comprar al mercado de la esquina, hay que ir a comprar al mercado más chico, porque es plata que va a quedar circulando en la ciudad y que nos va a hacer de alguna manera un poco menos incómoda esta situación. Seguro. Y un poco más llevadera para todos. Pero acá vamos a tener que apelar a la solidaridad de todos, y bueno, y de acuerdo a cómo se vayan sucediendo las cosas, nosotros vamos a tener que ir actuando en consecuencia. Obviamente que la municipalidad, el Estado municipal no va a parar. Nosotros estamos trabajando desde primera hora y vamos a estar todos los funcionarios a disposición de todo lo que necesite cada una de las áreas esenciales para poder llevar adelante esta pandemia. Bien, las últimas dos, Thiago, Hilario, aquella persona que hay controles, digo, en Olavarría, para la gente que se está movilizando y no respetando la cuarentena, suponte que no pueda explicar por qué está en la calle o por qué ha salido de su hogar, ¿se están haciendo esos controles? Por supuesto, ya hay una disposición nacional, una bajada de línea federal, una bajada de línea provincial, sobre todo a la parte policial. Ellos van a ser los que van a estar velando por el correcto funcionamiento del DNU que sacó Nación. Uh-huh. Esto es una cuestión de que ya excede hasta lo municipal. Nosotros, sí, sí, claro. A través del control urbano podremos hacer controles de establecimiento, pero de circulación de personas va a estar más abocado el personal policial, porque ya pasa a ser un delito. Bien. Y la última, digo, el punto especial para, ayer lo marcaban, lo veíamos también en las redes sociales, para todo el personal del hospital, el personal de salud que está trabajando arduamente, por ahí son los blancos, están más expuestos, pero ayer incluso se veía cómo aplaudían dentro del hospital y la gente ha reconocido la tarea médica también, ¿no? Sí, dentro de todo este contexto en el que estamos, donde todos estamos de alguna manera un poco en modo alerta, paranoicos, con miedos. Yo quiero que toda la población sepa que tenemos un hospital y un personal de salud de lujo. Creo que queda de relevancia en estos momentos, cuando por ahí tenemos reuniones regionales, con provincia, con municipios vecinos, y vemos cómo está el estado de la salud en los municipios cercanos y no tan cercanos, y vemos nosotros el sistema de salud que tenemos, somos unos privilegiados. Bien. Quiero que en eso se queden tranquilos de que tenemos al mejor personal de salud abocado para llevar adelante esta pandemia y que van a hacer todo lo que tengan a su alcance para que esto sea de la mejor manera. Hilario, muchísimas gracias por este ratito, Gracias a vos, Cristian. Te mando un abrazo. Te pido, por favor, que me guardes un segundito fuera de aire, un segundito nada más, Bueno. No me cortes, gracias. Bueno, Hilario Gali, entonces, es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría, dando algunos detalles, algunas generalidades de todo esto que viene...